parar. Nena, la cumbia es bravulera y aquí en mi barrio suena. Te espero tomando en el lugar de siempre, la misma vereda donde para mi rato.